Bendito Padre Celestial y Señor nuestro, en esta mañana te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, disponiéndonos para la enseñanza, Señor, de tu palabra. Queremos rogarte en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos ayudes, oh Padre, para aprender, Señor, la enseñanza bíblica, la enseñanza de tu palabra, Señor. Manténnos muy atentos, manténnos muy alerta. Señor, danos de tu palabra lo que cada uno de nosotros en esta mañana, oh Padre, estamos necesitando. Bendice, Señor, el tema a tratar en esta mañana. Gracias, Señor, por esta buena asistencia, pero te rogamos que traigas con bien a aquellos hermanos que aún vienen en camino para que apresure sus pasos y puedan llegar con bien. Oramos a ti, oh Señor, en esta mañana, agradecidos por la oportunidad que nos das de aprender un poco más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo estamos orando. Amén. Amén. Bien, hermanos, algún hermano voluntario que quiera mencionar el versículo de tarea, el versículo de Salmos 65, versículo 4. 27, 4. Señor. Para empezar, ya empezamos mal. De entrada. Mis labios no hablarán iniquidad. 7:4. Ay, estoy en Job. No se está grabando eso todavía. Un hermano que quisiera. Yo memoricé 65:4, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Algún hermano que quiera mencionarlo de memoria? ¿Quién nos puede decir? A ver, allá vamos con Ada, adelante. Muy bien, Salmo. Muy precioso y muy conocido, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un voluntario. Hermana. Muy bien, muy bien. Hermano Serapio. No lo memorizó. Oscar. No, ¿te equivocaste igual que yo? A ver, hermano Jorge. Bueno, más o menos. A ver, David, repítenos el versículo, David. Sí, David Torres. Muy bien, muy bien. Emanuel. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Salmos 27. Muy bien. Hermana Yolanda, ¿no? Hermano Alejandro Rojas. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Aguirre, tenemos las lecciones, hermano. Ya llegaron las lecciones para los adultos. ¿No han llegado todos? Sí, por favor. Podemos repartirlas, hermanos. Bien, hermanos, vamos a entrar a la lección de esta mañana. Muy, muy interesante, muy necesaria. Pero también un poco velado el tema en la Biblia, el tema que vamos a ver esta mañana. Se trata del tema del noviazgo. Vamos a ver el noviazgo. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a el noviazgo. Ahí están llegando las lecciones, mis hermanos. Y vamos a ir al pasaje de Efesios, por favor. Vamos a leer este pasaje para así introducirnos a la lección de esta mañana. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a poner este aquí con el hermano David, hermano Lara, hermano Fidel, el hermano Lara anda ocupado. No, termine, hermano Lara. Terminamos, Fidel, me ayuda. Se lo puede entregar este al hermano David Feria, por favor. Ahí en esa banca, hermano Feria, ahí con el hermano Sergio, su esposa. Vamos a estar leyendo los versículos, hermanos, por favor, ¿sí? Por favor, les encargo. Gracias, hermanos. Bien. Es un pasaje un poquito extenso, hermanos. Vamos a hacerlo alternadamente. Le voy a pedir a los hermanos varones que lean conmigo el versículo 1, luego las hermanas, y así nos vamos a ir alternando un versículo cada uno, y luego al final, sin mayor indicación, nos vamos a unir y leemos el versículo 20. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, es el pasaje clave en nuestra lección. Todos los varones conmigo, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las preguntas de la lección anterior, hermanos, son las siguientes. Estimado padre de familia, ¿ha logrado usted ser un ejemplo para sus hijos? Estimada madre de familia, ¿ha logrado usted influir sabiamente a su esposo e hijos? Estimados hijos, ¿han logrado vencer sus debilidades para venir contentos a la casa de Dios? Dios quiera que así sea. ¿Cuál es el propósito de nuestra lección, hermanos, en esta mañana? Tenemos cuatro propósitos ahí. Número uno, mostrar el concepto bíblico del noviazgo. Mostrar el concepto bíblico del noviazgo. Número dos, enseñar a los padres y los hijos cómo someter las costumbres del mundo a los principios bíblicos en relación al noviazgo. Número tres, animar a los jóvenes a hacer las cosas bien. Número cuatro, orientar a los padres en este respecto. Esos son los cuatro propósitos, hermanos, que se está buscando alcanzar mediante o con esta lección. El versículo para memorizar será Efesios 5:17, que dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La introducción a nuestra lección. Muchos jóvenes y señoritas cristianos están cayendo en el deshonor y la vergüenza del pecado de la fornicación por falta de conocimiento, obediencia y respeto a los valores cristianos. Dios no quiere quitar el placer y la felicidad a los jóvenes. Por el contrario, Él desea que ellos puedan llegar a la plenitud de la felicidad y satisfacción que diseñó para hombres y mujeres en esta tierra. Con ese propósito están establecidos principios y conceptos que, si se llevan a cabo, no nos serán arrebatados las mejores alegrías de esta vida. No nos serán arrebatadas las mejores alegrías de esta vida. Por una parte, hermanos, hablaremos de un tema en esta mañana que es el noviazgo, muy delicado. Es un tema muy delicado y, en cierta manera, hermanos, velado en la Biblia. Si nosotros que estamos leyendo la Biblia, escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que no habla mucho respecto al noviazgo. La Biblia no es muy explícita en cuanto a este tema. Y tristemente, hermanos, también tenemos a muchos jóvenes cristianos cayendo en el pecado de la fornicación. Jóvenes piadosos, jóvenes que en algún momento llegaron a expresar, no solamente con palabras, sino con hechos, el deseo grande que ellos tenían de servir al Señor. ¿Cuántos jóvenes no han pasado aquí al frente en nuestro altar y en otras diferentes iglesias y han expresado ese gran deseo de querer servir al Señor? Pero tristemente, hermanos, han caído en este pecado de la fornicación. Por eso es muy importante entonces que hablemos acerca del noviazgo. Sin embargo, por otra parte, hermanos, el noviazgo para el cristiano, fíjese, debe ser una relación para el matrimonio. El noviazgo para el cristiano debe ser, ahorita lo vamos a ver bíblicamente, hermanos, una relación para el matrimonio. No es un juego, no es un pasatiempo. Es una de las etapas, hermanos, es una de las etapas dentro del ser humano, de la vida del ser humano. El noviazgo es una de las etapas más hermosas. Todos aquellos hermanos que estamos casados podemos confirmar y también reafirmar que el noviazgo es una de las etapas más hermosas. Aunque tristemente, déjenme decir esto, hermanos, a veces algunos de nosotros no hemos llegado o no hemos llevado tal vez ese noviazgo bíblico. El noviazgo en el mundo, hermanos, no está por demás decir cómo vemos en las escuelas, nos acercamos un poco, vamos pasando por la escuela y vemos una escuela de jóvenes de secundaria. Están a nivel secundaria y ya hay jovencitos que van saliendo de la escuela tomados de la mano, ya van abrazados, adolescentes de 12, 13, 15 años abrazados, los vemos en las esquinas, beso y beso, y ese es el noviazgo del mundo, pero no del cristiano, ¿sí? Todo eso, hermanos, le desagrada a Dios, y por eso es importante, hermanos, que nosotros veamos qué dice la Biblia al respecto. ¿Cuál es el noviazgo cristiano? ¿Por qué una amistad? Luego, ¿por qué amistad preferencial? Luego, ¿por qué noviazgo? Y luego el matrimonio. ¿La Biblia dice eso? Hay hermanos de otras iglesias que vienen y dicen, bueno, hermano, aquí en su iglesia, ¿cómo es el noviazgo? Bueno, hermanos, el noviazgo se hace así, así y así. Entonces, pero en esta mañana vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el concepto de noviazgo en la Biblia. El concepto de noviazgo en la Biblia. La palabra novio o novia, en su sentido original, significa complemento perfecto. Novio o novia, en el sentido original, hermanos, y en el sentido general, su significado es complemento perfecto. Si vamos a los pasajes, nos vamos a dar cuenta que esos pasajes de lo que está hablando es de un complemento perfecto. También se usa la palabra novio o novia en la Biblia para figurar un estado de alto honor. Le voy a pedir, hermano David, vamos a empezar con él. Si puede leer, por favor, Isaías 49, 18, hermano, por favor. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. La palabra novio o novia, en este caso, lo tenemos para figurar un estado de alto honor. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando del reino en el milenio. Está hablando de aquellos 1,000 años que como hijos de Dios nosotros vamos a estar allí. Este pasaje está hablando del reino milenial. El reino milenial, hermanos, en que vamos a estar usted y yo en ese lugar disfrutando y gozando de la vida. Ya sin pecado, ya sin problemas con el vecino, ya sin estar escuchando música mundana y todo lo que queramos pensar. Va a ser un disfrutar. Va a ser un estar ahí, un deleite para nosotros como cristianos. Ya no va a haber angustia, ya no va a haber problemas, ya no va a haber debilidades, ya no va a haber deficiencias, ya no va a haber incapacidades, ya no va a haber nada. Va a ser un disfrutar, va a ser un gozar, va a ser un estar contentos todos. Vamos a tener como al gobernante, vamos a tener a quien va a estar dirigiendo, al mismo Señor Jesucristo. Ya no va a haber problemas de ninguna índole, hermanos. Va a ser disfrutar. Pues con ese mismo disfrutar se está comparando el novio o la novia. Para eso dice el novio y la novia. Dice, en este sentido, dice, está hablando de un alto honor. Hermano, usted y yo tenemos un alto honor delante del Señor. El Señor a usted y a mí nos ha puesto, hermanos, en alto honor. Él quiere que usted y yo disfrutemos. También dice que se usa para representar el momento, hermanos, de mayor gozo en la vida. Isaías 61:10, hermano Sergio, por favor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, quiero pedir disculpas. El pasaje de 49:18, lo que está hablando en este pasaje, está estimulando. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y el pueblo piensa que Dios se ha olvidado de él. El pueblo piensa y se siente triste porque cree que Dios se ha olvidado de él. Y el Señor, hermanos, en estas palabras tiene que recordarle al pueblo que Él está al tanto de ellos. Y para esa figura, volviendo en el punto B, hermanos, está hablando de ese alto honor. Le dice, mire, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Está figurando, hermanos, está hablando al pueblo, porque el pueblo, hermanos, está triste, está decaído, y él tiene que venir con su palabra y estimularlo, tiene que animarlo. Y para hacer eso, hermanos, ¿Qué le dice? Que como vestidura de novia. ¿Sí? Está hablando de una figura de alto honor. Para eso se usa la palabra novia o novio. También acá en este pasaje de 61:10, ahí está hablando del reino milenial. También se usa para representar el momento de mayor gozo en la vida. Ahí hablando del reino milenial, el Señor para decirles, miren, ¿cómo la pasa el novio? ¿Cómo la pasa la novia? ¿Cuál es ese momento? ¿Quieres tener una idea? Y Él les habla del reino milenial. ¿Cómo será ese reino milenial? ¿Cómo serán esos 1,000 años? Podemos pensar nosotros cómo lo es el noviazgo bíblico. No cómo es el noviazgo mundano. ¿Cómo es el noviazgo bíblico? Nosotros podemos imaginar ahorita, bueno, y echar la mente a volar. ¿Cómo será ese reino milenial? Viendo un noviazgo cristiano, un noviazgo bien llevado, un noviazgo bíblico. Eso nos da una idea de lo que será el reino milenial. Eso es lo que la Biblia nos dice. También nos dice, hermanos, que se encuentra además para referir la luna de miel. Mire Joel 2:16, por favor. Vamos a ese pasaje. Sí, hermana, por favor. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Recordemos que Joel, hermano, fue un profeta enviado para advertir al pueblo de un inminente juicio que venía sobre ellos. Entonces Joel hace tocar trompeta y le dice al pueblo, vénganse, salgan todos, debemos reunirnos, ¿sabe? El Señor va a enviar juicio y nadie debe quedarse en su casa, vénganse todos, rápido, rápido, esto urge. Y hace salir grandes, chicos y pequeños y niños, a todos los hace reunirnos, incluyendo a los recién casados. El contexto, hermanos, aquí, en este pasaje de la palabra novio o novia, se refiere o nos quiere decir que está hablando acerca de la luna de miel. La palabra noviazgo, hermanos, la palabra noviazgo, está hablando, la Biblia nos lo indica, para referirse acerca de los recién casados. Y esto urge. Por eso Joel hace tocar la trompeta por segunda ocasión y hace venir al pueblo, pero rapidísimo, pero a la carrera los apresura. Y aún le dice a aquel que está recién casado, dice, salga de su tálamo. Debe de salir. Esa palabra tálamo, hermanos, significa o está hablando de algo secreto, de algo íntimo. En el original la palabra tálamo está hablando de algo secreto y está invitando a todo el pueblo, incluyendo a los recién casados, a venir a esa reunión. ¿Por qué? Porque es importante. Los recién casados, recuerden que ellos tenían un año en el cual ellos no iban a la guerra. Ellos permanecían con su esposa, recién casados, ellos estaban como luna de miel por un año. Y ellos no eran obligados, no eran enviados a pelear, no eran enviados a luchar, ellos se quedaban por un año. Pero esta situación, dice Joel, urge, y aún ellos deben de venir. Y los está animando a venir a ayunar, a venir a orar, a venir a confesar pecados. Y ellos tienen que venir. Eso es lo que la Biblia está hablando acerca del noviazgo. En ningún pasaje, hermanos, en la historia o parábola, encontramos en la Biblia el concepto de noviazgo que el mundo acostumbra. La Biblia no nos habla, hermanos, de llevar ese noviazgo. ¿Qué pasa en el mundo? Luego, en cuanto el muchacho, ahora se acostumbra que la muchacha, ¿no? En la mayoría de los casos, la muchacha es la que se anima a decirle al muchacho. Y luego, lo primero que viene es darle un beso, abrazarla, tomarla de la mano. Ya donde quiera que vamos, pues agarrados de la mano o abrazados. Eso es lo que el mundo enseña. Pero en la Biblia no encontramos ninguna enseñanza al respecto. Por el contrario. Y la letra F dice, teniendo lo anterior en mente, Y considerando la fuerza de la costumbre social, debemos asumir que el noviazgo será solo con fines de matrimonio y no de entretenimiento carnal. Ahora sí, hermanos, vamos a estudiar un poquito más, pero lo que debemos de entender, lo que quedó asentado, lo que la Biblia nos está diciendo respecto al noviazgo, es que el noviazgo cristiano, hermanos, es la antesala para el matrimonio. No hay noviazgo de adolescentes si no están listos para casarse. No hay noviazgo si todavía van a esperar un cierto tiempo. El noviazgo es porque se están preparando para el matrimonio. Eso es lo que vamos a ver, este noviazgo que ya va al matrimonio. No vamos a hablar de noviazgo de adolescentes. El noviazgo bíblico es el noviazgo de antesala para el matrimonio. Eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a entrar entonces al punto número dos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Punto número dos, entonces. Gracias, hermanos. Punto número dos, el contenido del noviazgo. Vamos a ver, de aquí en adelante, vamos a hablar entonces acerca del noviazgo ya para el matrimonio. El contenido del noviazgo. Inciso A, el noviazgo, hermanos, debe ser honroso. Isaías 49:18, si lo lee otra vez, hermana, por favor, la hermana que sigue, si lo puede leer, por favor. Isaías 49:18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Jehová, que todos como vestidura de honra serán vestidos y ellos serán ceñida como novia. Inciso A, aprobado por Dios. Uno de los ingredientes del noviazgo, hermanos, es que debe ser honroso. Entonces, por lo tanto, debe ser aprobado por Dios. Para que sea honroso, hermanos, debe ser aprobado por Dios. ¿Hay noviazgos entonces que Dios no aprueba? ¿Qué puede ser un noviazgo que Dios no aprueba? Dígame un ejemplo. Con un inconverso. Yugo desigual. ¿Dios aprobará el noviazgo en la adolescencia? Ahora con lo que estamos viendo acerca de... ¿Verdad que no? El noviazgo, hermanos, debe ser honroso. Por lo tanto, debe ser... Para que sea honroso, debe ser aprobado por Dios. Dios debe de aprobar ese noviazgo. Ahora, ¿cómo Dios lo va a aprobar? ¿Cómo, por decir así, cierto joven, X joven, dice, Dios, yo estoy seguro que la voluntad de Dios es esta muchacha para mi vida? Ella y yo somos novios y ya estamos comprometidos para el matrimonio. ¿Cómo ellos... Díganme ustedes, hermano, ¿cómo ellos pueden conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo ellos pueden saber que es verdad eso? Dios les habló, Dios le dijo al muchacho, mira, esa es la muchacha que yo tenía para ti. Esa es la perfecta, ella es tu media naranja, como luego decimos. ¿Cómo pueden saber ellos? ¿Cómo sabrían ellos, hermano? Desde esos momentos está Dios aceptando ese noviazgo, porque eso es lo principal, hermano. Yo creo en Dios. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra manera, hermanos? ¿Usted cree que, hermano Renato? Sí, pues tiene que ver el consejo del pastor. Okay. Ok, gracias, hermano. Hermanos, si Dios aprueba o desaprueba algo, ¿usted cree que no lo hace por medio de la iglesia? ¿Usted cree que, vamos a suponer, mis hijos se ponen de novios Pero la iglesia dice, no, yo no creo que este sea para este, no creo. Y la iglesia no está contenta, la iglesia anda comentando, la iglesia... ¿Usted cree que Dios está aprobando el noviazgo? ¿Verdad que no? La iglesia, hermanos, Dios usa la iglesia. Una de las formas que nosotros podemos saber como padres o los jóvenes pueden saber que esa es la muchacha que Dios tiene para su vida, puede ser la aprobación de Dios a través de la iglesia. A través de la iglesia. Más adelante en la clase vamos a ver que también se necesita la aprobación y la consejería del pastor. Pero hermano, si la iglesia está muy atenta con nuestros hijos, todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y si la iglesia ve algunas deficiencias, a la iglesia no le va a agradar. Hermanos, nuestra sociedad, nosotros somos como una sociedad, la iglesia es como una sociedad. Somos cristianos. Aquí nos conocemos. Todos nos conocemos. Ustedes conocen a mis hijos, yo conozco a la mayoría de sus hijos, sino es que todos conocemos la esposa, el esposo, fulanito es esposa de él y ellos son hijos de... Nos conocemos, es una sociedad. Y nosotros estamos tratando que nuestros hijos se casen ¿dónde? Dentro de esta sociedad, no dentro de aquella sociedad. Por lo tanto, es muy delicado el que mis hijos anden con alguien que esta sociedad no aprueba. Esta sociedad es guiada por Dios, la iglesia. Y si la iglesia está hablando mal del noviazgo de mis hijos, ¿qué debo de hacer yo? Prestar atención y decir, algo está mal. ¿Por qué el hermano no acepta que mi hijo o mi hija anden con este joven? Porque tal vez los hermanos saben algo que yo no sé. Tal vez ellos se han dado cuenta de cosas que uno no sabe, hermano. Dios aprueba el noviazgo, hermano, ¿saben? De una manera, entre otras formas, a través de la iglesia. Querido padre de familia, si usted tiene hijos que andan noviando, ponga atención. No echa el hermano. Los comentarios se toman de quien vienen. No. A lo mejor ellos saben, hermano, más que nosotros. A lo mejor ellos ya vieron las reacciones de ese muchacho, de esa muchacha. Con nosotros, los suegros, no, hombre, se portan de maravilla. La gran mayoría, no, hombre. Pero Dios dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Delante de los padres, los muchachos, hermano, son capaces de limpiar los zapatos. Pero una vez que obtuvieron, hermanos, lo que ellos quisieron, ni siquiera los buenos días le van a dar. Es importante entonces que el noviazgo sea aprobado por Dios. También, hermanos, debe ser aprobado por los padres. Es bien importante que los noviazgos de nuestros jóvenes sean aprobados por nuestros padres. ¿Qué dice la mayoría de los muchachos? Ay, hermano, no, hombre. Le dice a los padres, no solamente se lo dicen a ellos, sino que también lo comentan. No, hombre, sí. Ya están anticuados, hombre. Ya eso ya pasó. No, hombre, mi papá, del noviazgo que tuvo mi papá. No, hombre, eso ya quedó atrás. Pero se están olvidando, hermanos, de que el noviazgo debe ser honroso. Por eso nosotros como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros no hicimos las cosas tal vez como Dios quiso y que tuviéramos un noviazgo honroso, hermanos, debemos de cuidar que nuestros hijos no hagan lo mismo. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que nosotros, Dios no lo quiera, nos hayamos equivocado en el noviazgo y hasta ahora vengo a ver lo que es el noviazgo bíblico? Ya no podemos volver el tiempo atrás, pero mira, yo tengo hijos, yo tengo un adolescente, yo tengo un joven. ¿Cómo es posible que lo esté dejando hacer lo mismo? No, hermano, el noviazgo de nuestros hijos, hermano, debe ser honroso, porque ahí está la bendición de Dios. Si los noviazgos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, hermanos, no son honrosos, ¿sabe qué? No van a ser felices. No van a ser felices, simple y sencillamente. ¿Por qué los padres deben de aprobar, hermano? por la experiencia que ellos tienen. Porque son los padres, son los adultos, y ellos son los que nosotros como padres son los que vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos. Para los jóvenes que están aquí, yo les digo, jóvenes, si tu papá no aprueba el noviazgo, no lo lleves a cabo. No está la bendición de Dios. Queridos jóvenes, escucha a tu papá, escúchalo bien. Y hermanos, hermanos padres de familia, también es bien importante que nosotros tengamos mucha comunión con Dios para saber aprobar y desaprobar el noviazgo de nuestros hijos. Es posible que esa es la muchacha que Dios tiene para el hijo. Es posible que ese es el joven. No nos gusta, no, me da mala espina, pero Dios lo está aprobando. Y nosotros a veces, por nuestra falta de comunión con Dios, podemos echar a perder la vida de nuestros hijos. Es muy importante que como padres, Dios nos está dando aquí un lugar muy especial, hermanos. Dice, el noviazgo debe ser honroso y tiene que pasar a través de la prueba del papá. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ah, está bien. No, no, tener mucho. Señor, aquí estoy, Señor. Vengo a orar por mi hija, vengo a orar. Mira, anda con este joven. Señor, está bien. Y otra vez, Señor, otra vez vengo. Señor, aquí estoy otra vez, por favor. ¿Por qué, hermanos? Porque eso depende de la felicidad de nuestros hijos. Hay mucho allí. El noviazgo, hermanos, uno de los ingredientes que debe de tener es que debe ser honroso. Y para que sea honroso, hermanos, debe ser aprobado por Dios y también aprobado por los padres. Letra B, en el punto número 2, el noviazgo debe de ser limpio. Isaías 61:10, hermano, por favor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Mire qué bonito pasaje. El noviazgo debe ser limpio. Para que sea limpio, hermanos, debe de ser de corazón puro. Debe ser de actitudes cristianas y de propósitos santos. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer este pasaje. Primero los Corintios, hermano, por favor. Capítulo 13, versículos 4 al 7. Dice que debe de ser de corazón puro. Primera a los Corintios 13, del 4 al 7. ¿Quién sigue de leer? Sí, hermano Sergio. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Gracias, hermano. El amor debe de ser puro, hermano. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y mire este pasaje, ahí en Job 31:1, por favor. Son unos versículos que no están en la lección, hermanos. No viene la lección. Job capítulo 31 y versículo 1, hablando de que el noviazgo para ser limpio debe ser de corazón puro. ¿Qué dice Job, hermano? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hay que tener cuidado. El muchacho está pretendiendo a esta señorita. ¿Y por qué la está pretendiendo? ¿Qué es lo que está viendo en ella? ¿Sí? A veces los jóvenes andan buscando dónde verse, a escondidas, a solas, atrás del carro, en las tiendas, en otro lugar, y menos en la iglesia, menos donde están los hermanos. Eso nos debe de llamar la atención. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que tiene en el corazón? ¿Qué es lo que está buscando? Tanto la señorita como el joven, ¿qué está buscando? ¿Con qué corazón? ¿Cuál es su actitud, hermanos? Debemos de tener mucho cuidado. Mire este pasaje, 1 Timoteo 5:2, mire lo que dice. Para que sea de corazón puro, mire lo que dice. a las ancianas como a las madres, a las jovencitas como a las hermanas, con toda pureza. Con toda pureza, hermanos, con toda pureza, dice a las jovencitas, dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué está hablando ahí, hermano? Está hablando del trato que se le va a dar a cada cual. Está hablando del trato que se le debe dar a cada cual. Y dice, a las ancianas hay que tratarlas, le dice a Timoteo, porque Timoteo era un joven. Y Pablo le está instruyendo cómo debe de tratar con ellos. Y aún le dice cómo debe tratar también con el pastor. Y entre todo ello incluye a las ancianas como a madres, dice, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Para que el amor, para que el noviazgo, hermano, sea limpio, debe ser de un corazón puro. No debe ser de jóvenes que quieren llevarse a la jovencita a dar la vuelta. No es de los que quieren andar buscando, no es de los que andan buscando el momento para estar a solas. Eso no está hablando de un corazón puro. Está hablando de todo lo contrario. Cuando hay un joven que tiene buenas intenciones con esta señorita, cuando está esta señorita con buenas intenciones con este joven y están tratándose con un corazón puro, las cosas son diferentes. El noviazgo, hermanos, debe de ser de corazón puro. No debe de ser con las intenciones de andar buscando en secreto a ver dónde te beso, a ver dónde te agarro la mano, a ver dónde te abrazo. No hay un corazón limpio allí. Para que el noviazgo sea limpio, hermanos, debemos de ver que nuestros jóvenes traten a las jovencitas, ¿cómo? Como a sus hermanas. Aquí, hermano, déjeme decirle que por eso en la iglesia se usa la amistad. Unos jóvenes se quieren tratar, quieren andar de novios, que anden en amistad. No que se pongan de novios, que se conozcan primero. Otra vez vuelvo a mencionar, hermanos, el hecho de que somos una sociedad. Y si los jóvenes se andan tratando desde muy chicos, desde muy jóvenes, y resulta que la relación no se dio la relación, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa, hermanos? La iglesia es afectada. Si mi hijo anduvo tratando a esta señorita, o mi hija anduvo tratando a este joven, por un año, dos años, un mes, dos meses, y no hubo nada, la relación se rompió, ya nada, resulta que no pasó nada. ¿Sabe qué pasa? Se dejan de hablar para empezar. Y luego, lo más daño todavía, los padres salen afectados. Y todavía más, hermanos, la iglesia es afectada. Porque la relación no se dio. Entonces, ¿cuál debe ser el trato? Amistad. Que se conozcan primero. Que se conozcan, hermano. Y ahí conociéndose, uno se da cuenta. Es de corazón limpio. ¿Es de un corazón puro de veras lo que este joven quiere hacer con mi hija? ¿Lo que está buscando de veras es que los veo que están creciendo como amigos? Debe ser, hermano, de corazón limpio y también con actitudes cristianas. Mire Colosenses, lea, hermano, Colosenses 1:10, por favor. Y otro, por favor, lea Filipenses 4:8, por favor. Colosenses 1:10 y Filipenses 4:8. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mire, hermano, qué precioso pasaje ahí, Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando un joven y una señorita, hermano, se quieren tratar, debe de haber no solamente un corazón limpio, un corazón puro, sino también debe de haber actitudes. Deben demostrar actitudes cristianas, hermano. Hermano Aguirre. Sí, bueno, es importante la lección ahí. Ahí en el 1 de Corintios, que habla de cosas tan importantes, buscar virtudes, y todo, cómo es el amor. Uh-huh. recordemos cuando Abraham busca la novia antes que la esposa llegue al pacto. La única parece ahí. Ajá. ¿Qué pasaje tan importante y tan claro, verdad? Nosotros como padres cristianos, en el caso, en lo particular como mi esposa, siempre hemos orado, pues iniciamos orar desde el Dios de los hijos, desde la cuna. Empezamos a criarlos, a verlos, a formar, verlos que se formaban orando por su pareja, ¿verdad? A futuro. De Jorge primero, luego Josué y luego por Isabel. Y estamos buscando con el Señor su pareja. Y aquí Abraham manda a un criado a buscar para su hijo, Isaac, la novia. Y le dice las sobre las virtudes de aquella dama, ¿verdad? De dónde descendía y en fin, ¿no? Buscando la línea o la misma familia sobre la fe y sobre los principios de la palabra de Dios, con relación, ¿verdad? Muy con relación a lo que es la familia y la fe. Y la sorpresa que se lleva aquel varón, ¿verdad?, que fue enviado, va y encuentra todo lo que le dice Abraham. Una muchacha, por decir, completa. Y luego la trae, y ya con el permiso de los padres, el acuerdo de los padres, ¿verdad? Y qué sorpresa se lleva a aquel Isaac, ¿verdad? Cuando, sin duda que él era guiado por su padre, ¿verdad? Sin duda que lo formó bien como un varón, y a poner sus pies sobre la tierra, ¿qué esperaría Dios para su vida, una compañera, lo que completaría su vida? Y aquí tenemos que considerarnos como padres, ¿verdad? Todo delante de Dios, y también considerando dónde nos movemos, dónde es nuestro vivir, es la iglesia. Y también siendo tomado en cuenta quién es nuestro consejero espiritual, el pastor. Y todas las cosas las vemos a través del andar en la vida cristiana. Y estar esperando cómo Dios va a mostrar lo que hemos estado buscando. Sí, y pues también recordemos que en aquellos tiempos, pues, los jóvenes hacían lo que los padres decidían, los padres aprobando, y sin duda que Dios, ellos buscaban la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Y el mismo Abraham no quería que su hijo se fuera a casar con alguna cananea, alguna filistea, y mandó buscarle otra, una esposa, y como el Señor le contestó, y sin duda que es un noviazgo ejemplar, ¿no? Él llegó, dice que la conoció y luego la amó, dice ahí en el pasaje. Pero bueno, dice, debemos de tener, estamos hablando de las actitudes cristianas. Debemos de concentrarnos, hermanos. El pasaje que leíamos en Colosenses dice que llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nuestros hijos, hermanos, quieren tener una amistad o quieren tener un noviazgo, el noviazgo no es para apartarlos de la iglesia. El noviazgo no es para pasar tiempo juntos a solas. No, es todo lo contrario. La amistad y ese noviazgo, hermanos, debe de llevarnos a crecer. Si su joven o su señorita andan en una amistad ahora mismo, tiene una relación, un noviazgo, y usted lo ve que espiritualmente no están creciendo, ese noviazgo no es de Dios, hermano. El noviazgo y la relación que nosotros podemos, que los jóvenes pueden tener en ese momento de amistad y de relación, es para crecer en el Señor. Debe hacernos crecer, hermano. Y también leíamos el otro pasaje en Filipenses. Dice que en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aún en el noviazgo, hermanos, los jóvenes, los jóvenes deben de pensar tener un noviazgo limpio, y para eso debe de haber actitudes cristianas. Y también, hermanos, en tercer lugar, para hacer un noviazgo limpio debe de haber propósitos santos. Solamente un pasaje, Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8, mire lo que dice este pasaje. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8, los propósitos deben de ser santos. Sí, hermana, lee, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Los propósitos, hermanos, deben de ser santos. La voluntad de Dios es que seamos santos y evitemos, hermanos, y evitemos la fornicación, dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por eso los jóvenes, hermanos, no deben de andar solos. Hermano, no deje andar a su hijo, a su hija solos. Aunque el joven parece muy inocente, aunque parece muy ingenuo, que parece que no quebra un plato, hermano, no deben de andar solos. Están proveyendo para la carne. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Es muy peligroso. He ahí, hermanos, tenemos tristemente, tenemos ejemplo, varios jóvenes que han caído en fornicación. ¿Por qué? Porque han sido jóvenes que han andado solos mucho tiempo. Su hijo, su hija, nunca deben de estar solos con un joven, mucho menos andarse subiendo al carro. ¿Qué es eso? No, hermano. No. Tampoco la deje ir con un muchacho, con una muchacha que andan igual. Dice, no anda solo, anda con mis amigos o anda con mis amigas, pero son de los mismos. ¿De qué le ayuda? Al contrario. Váyanse para allá, nosotros le echamos aguas acá. Contraproducente. Hermano, eso pasa. Eso pasa, hermanos. El noviazgo, hermanos, debe de ser con propósitos santos. Debe ser limpio. También, hermanos, el noviazgo. Sí, hermana. Actitudes cristianas. El noviazgo es para edificarnos. El noviazgo nos debe edificar a nosotros, a los muchachos, a los novios. Cuando ellos andan, cuando ellos andan en una relación, ellos deben de ser edificados. Y en eso que son edificados, ellos van a mostrar buenas actitudes. Por ejemplo, andan dos muchachos ahí bien entrados, ¿no? Se gustan mucho ellos. ¿Qué hacen? Por ejemplo, resulta que antes nunca los veíamos venir al evangelismo. No les gustaba la oración para nada. Pero ahora los padres van a la oración de uno de ellos y se la llevan a ella o se la llevan a él. Entonces él dice, bueno, yo la quiero ver. Yo quiero platicar aunque sea un ratito con ella. ¿Qué hago? La oración es el viernes. Ahora ya sé a qué hora son la oración. Ahora ya sé a qué hora se les el evangelismo. Ahora ya sé todas las actividades de la iglesia. Como ella va, ¿qué va a hacer él? También va. Como él va, ¿qué dice ella? Es la única manera de verlo entre semana, pues también voy a ir. Y en ese ir, hermanos, aunque sea por conveniencia, a veces cae la convicción. Vienen a la oración. Puede ser alguna frase a veces del hermano que está dirigiendo. Puede ser alguna petición de un hermano que le llamó la atención. Y dice, oye, hay necesidad. Y eso, hermano, puede convertir a este joven o a esta señorita para tomar esas actitudes cristianas. Ahora no le gustaba a él venir a la oración, pero ya viene. Bueno, lo hace porque empezó a venir por ella. No importa, pero ahora viene por sí solo, le ha gustado. Ahora se ha convertido en un gran ganador de almas. ¿Qué está mostrando? Actitudes cristianas. De otra manera, oye, este cuate nomás anda buscando a mi hija para llevarla a la tienda. Oye, mi hija se fue para la tienda y se fue para allá con ella. Oye, mi hija se fue al campamento y allí fue él también. Pero mi hija está en la oración y él no viene. Oye, en lo espiritual no, pero en lo demás sí, en lo recreativo sí le llama la atención. No está mostrando actitudes cristianas. Pero cuando él viene, aunque sea hermano, deje venir a su hijo, aunque sea por conveniencia, porque la va a ver allá, déjelo que venga. Tráigalo. Dice, pero es que la quiere ver ella, no importa. A lo mejor mire, a veces simplemente un convivio con algunos de los que vienen, ya con eso Dios puede tocar su corazón. Y él va a empezar a mostrar actitudes cristianas. Debe haber, hermanos, en los noviazgos, para ser limpios, actitudes cristianas. Ellos van mostrando, nuestros jóvenes van mostrando actitudes cristianas. Quiere andar con mi hija, pero ni se aparece en la oración. Eso quiere decir que a lo mejor nomás está orando por mi hija ya. No conocemos sus necesidades, no conocemos... ¿Sabe qué, hermano? Un joven me dijo una ocasión, hace tiempo me decía un joven, hermano, dice, me gusta esta chamaca, dice, me gusta esta muchacha, pero usted me llamó la atención porque estoy saliendo con ella, o porque la miré con ella sola. Le digo, no, es que no debes de andar con ella solas. No debes de salir con ella. Dice, hermano, yo no entiendo, a ver, explíqueme. Yo no entiendo, dice. Ustedes dicen que conozcamos a la muchacha y yo la invito a salir para conocerla y usted me llama la atención porque me fui con ella solo. Ah, qué vivueres, le digo. Eso no se hace. Le digo, tú la quieres conocer, ¿sabes dónde tú vas a conocer a esa señorita? En la iglesia. Hermanos y jóvenes, para conocer a una persona, ¿sabe dónde se conoce, hermanos? Se conoce en el grupo. Se conoce cuando estamos jugando, se conoce cuando estamos compartiendo juntos comida, en grupo, hermanos. La persona, cuando estamos a solas, no se conoce. ¿A poco no es cierto cuando uno está noviando y estamos comiendo, pero andamos ahí gustándonos, ¿no? O andamos de novios, y uno está acostumbrado a acabarse el plato de comida, pero como estoy con la novia, dejo la mitad. Y la novia dice, oye, come poco, va a la casa. Y le dice a los padres, no hombre, dejó media torta. ¿Cuál? Llegó a la casa, mamá, tengo hambre. Oye, pero que no fuiste a comer. Sí, pero no me llené. ¿Lo conocemos? No. No, hermanos, se conoce en grupo. Yo por eso le digo a los muchachos, jóvenes, cuando tú quieres tratar a una muchacha, trátala en grupo. Hermano, los jóvenes se apartan y nomás es tú y yo y el mundo se olvidó. Es tu mundo y el mío. Y los demás pasan de frente, hola, ni en cuenta. ¿Por qué, hermano? Eso no son actitudes cristianas. Porque hay un corazón que no es muy limpio allí. Estamos buscando otra cosa. Hay que conocerlo, hermano. Ahí, en el juego, hermanos. En el juego se conoce lo renegado, lo corajudo, lo impaciente o lo pacientes que podemos ser. ¿Sí? Usted no crea que va a conocer a su yerno. Yo voy a conocer a mi yerno o a mi nuera. Tratándolo. Y el joven me dijo, bueno, ya cuando terminé de hablar con este joven, como que más o menos ya entendió. Pero hermano, la manera de conocer así a los muchachos es de esa forma, en grupo. Es en grupo, hermano, no es a solas. Ven a la casa, te quiero conocer, vamos a platicar. Y los muchachos nos platican de la escuela, nos platican, y son unos santos. Pero cuando tienen 2-3 años de casados, oye, yo no te conocía así. Ahí sí, ¿verdad? Sacaron las uñas. No, hermanos, que nuestros hijos se conozcan en grupo. Déjelos que vayan al evangelismo, que se traten, que van a comer. Sí, va él y va ella. Está bien que vayan, pero en grupo, hermano, en grupo. Que vayan con buena gente, con buenos muchachos. El noviazgo, hermanos, debe ser respetuoso. La letra C. Noviazgo debe ser respetuoso. Si lee, hermano, por favor, Proverbios 17 y 18. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Como que hay algo, hermanos, allí en ese... Como que hay algo hipnótico y medio tóxico, hermanos, en lo que es lo malo. Porque eso es lo que nos atrae. Eso es lo que nos llama la atención. Sabemos que esto es lo mejor. Sabemos que eso es lo que Dios honra. Sabemos que eso es lo que Dios quiere. Pero no, esto malo es lo que me llama la atención. Esto es lo que le gusta a mi carne. Aquello sí, yo sé, mi espíritu me dice, yo he recibido mucha enseñanza, es lo mejor, pero esto es lo que me llama la atención. Eso es lo que está diciendo el versículo, hermano, las cosas en lo oculto nos saben más sabrosas. Hermano, cuando un joven y una señorita están a solas, eso es lo que ellos querían. Pero no lo que hay en su corazón, en su espíritu, no, eso es lo que hay en su carne, hermanos. El deseo de estar solos, eso es lo que querían, pero lo deseaba su carne, no su espíritu. Es muy delicado, hermanos, que nuestros hijos estén a solas. El noviazgo debe ser respetuoso, hermanos. Mire, en primer lugar, hacia Dios y su santidad. Cuando en el noviazgo se hace algo indebido, hermanos, debemos de saber que estamos faltando el respeto a Dios y su santidad. Lo primero, hermanos, que se afecta cuando un joven tomó a una señorita y la besó y la acarició, lo primero que hizo ahí, hermanos, fue faltar al respeto, pisotear el nombre de Dios y su atributo que es santidad. Cuando nuestros jóvenes están satisfaciendo su carne, lo que están haciendo es faltando el respeto a Dios. Los jóvenes deben de saber que en el noviazgo, hermanos, no se hace eso. En el noviazgo se respeta. Porque no queremos faltar el respeto a Dios. Es Dios, hermanos. Es Dios que nos puede hacer lo que Él guste y le plazca en cualquier momento. Es Dios que nos creó, que nos sustenta, que nos cuida, que nos da el poder disfrutar. Y es Dios quien está cuidando para que esta parejita llegue al matrimonio puros. No podemos faltar al respeto. Jóvenes, no falten al respeto a Dios. Si ya lo han hecho en este momento, diga: Señor, ya no más. Ya no más. Yo no sabía. Yo no sabía que estaba faltando el respeto a Dios y a su santidad. Ya no lo vuelvo a hacer. Oh, Señor, de aquí en adelante yo me comprometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y hago una promesa como la hizo Job, que yo voy a tener cuidado con mis ojos. ¿Cómo voy a ver? ¿Qué voy a pensar acerca de esta señorita, acerca de este joven? Ya no más. Hermanos, cuando se pisotea y se falta el respeto al nombre de Dios, dígame, ¿qué más queda? ¿Qué más queda, hermanos? No tenerle respeto a Dios, ¿qué más queda? ¿Qué van a respetar los jóvenes? Cuando un joven, hermano, cae en fornicación, le faltó el respeto a Dios. Cuando un joven y una señorita, hermanos, se están tocando, se están yendo ahí a solas y están haciendo cosas indebidas, están faltando el respeto a Dios y a su santidad. Y sabe, hermano, también como padres tenemos que cuidar eso. Cuide a su hijo, hermano. Yo también debo cuidar a mi hijo. Y usted también cuide a su hija, lo mismo que yo también. No les permitamos, hermanos, que hagan esto. Porque si ellos faltan el respeto a Dios, ¿a quién van a respetar? El hecho, hermano, de que vemos a un joven, a una señorita, que cayeron en fornicación, no es algo sencillo, hermanos. No es algo muy a la ligera, no. Se pisoteó el nombre de Dios. Cuando un joven y esa señorita cayeron en esa fornicación, la santidad de Dios, hermanos, fue pisoteada. Dios se siente triste, hermanos. Pero gracias a Dios porque Él nos ama. Y en ese amor, hermanos, Él nos perdona y nos levanta y vamos adelante y nos cuida. Claro, ya las cosas no son igual. Jamás serán igual. Jamás serán igual, hermano. Una vez que se faltó al respeto a la santidad de Dios, las cosas jamás serán igual. ¿Cómo debemos de cuidar a nuestros hijos, hermano? ¿Sabe por qué? Porque las cosas nunca son igual. Si su hija llega a ser tocada, hermano, si esa señorita que usted tiene, un joven le pone la mano encima o le pone los labios sobre sus labios, hermano, nunca las cosas serán igual, nunca. Nunca, hermano. ¿Sabe qué? Que no la toque. Y lo mismo su hijo. No por ser varón, un hermano dijo, pues cuídenla a las muchachas. Mi hijo es varón, no. Su hijo le tiene que respetar a Dios lo mismo que las señoritas. Los jóvenes deben de ser también puros, lo mismo, bueno, lo mismo más que las señoritas. Porque los hombres a veces tristemente somos más adelantados en esos aspectos que las señoritas. Y debemos de tener mucho cuidado, hermano. Cuidemos a nuestros jóvenes. Ya no los deje salir solos, hermano. Fíjese con quién andan. No los deje que le pongan. Enséñale, hermana. Hermana, enséñale a su niña, a su señorita. Dile, hija, nunca permitas que alguien te ponga la mano sobre ti. Dígale. Dígale a su hijo, hermano. Enséñale a su varón. ¿Sabes qué, hijo? Nunca toques a nadie. No. No lo hagas. Aguántate. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero ¿sabe qué? Está la bendición de Dios. Cuando las cosas se hacen bien, hermano, Dios bendice. Uno puede ver los matrimonios felices, hermano. Uno puede ver aún los noviazgos, hermano, que son de grande bendición. Hay noviazgos aquí en la iglesia que se han hecho bien hechos, hermano. Y mire, gracias, han sido una tremenda. Aún desde su noviazgo, no se diga ya casados, hermano. ¿Pero qué? Se cuidaron de no faltarle el respeto a Dios. También, hermanos, para un noviazgo debe ser respetuoso hacia los padres y su confianza. Hacia los padres y su confianza. Jóvenes, no solo le faltan el respeto a Dios y su santidad, sino también a sus padres y pisotean su confianza. Nuestros jóvenes, hermanos, deben de saber que no nos deben de faltar al respeto. Hay que enseñarles con la Biblia, hermano, que no deben de faltarnos al respeto. También hacia la pareja y su dignidad. También hacia la, perdón, ahí en el punto es, hermano, de los padres, que se le falta el respeto a los padres y su confianza. También, jóvenes, para los que están aquí, los jóvenes, también el nombre de los padres, se le falta el respeto a los padres. No solamente cuando los hijos caen en fornicación, sino también cuando la iglesia está hablando mal de los padres. A veces la iglesia, hermanos, está hablando mal de los padres porque nuestros hijos andan mal. Y eso es faltarle respeto a los padres. Pero los hijos llevan mucha culpa. A veces, hermanos, la iglesia habla mal de nosotros porque nuestros hijos no se conducen como deben. Hijos, también hijos, la iglesia le pierde el respeto a los padres por causa de lo que los hijos hacen. Los hijos, hermanos, los hijos son una gran bendición y pueden poner el nombre de sus padres bien en alto. Cuando un joven se conduce correctamente, cuando trata bien a las señoritas, cuando les habla como debe de ser, cuando se conduce con el sexo puesto como debe de ser, el nombre de los padres es puesto muy en alto. Se le da respeto a los papás. La iglesia, hermano, respeta a los padres que tienen hijos que se conducen correctamente. La iglesia sabe, hermano, quiénes son. La iglesia los conoce. La iglesia sabe, hermano. Y uno puede ganar o perder respeto de acuerdo a cómo los hijos se conducen. También, hermanos, hacia la pareja y su dignidad. Los mismos jóvenes, hermano, la misma pareja pierde respeto. El noviazgo debe ser respetuoso. Pero la misma pareja, el joven y la señorita, que no están haciendo el noviazgo como debe de ser hecho, pierden respeto. Su dignidad es pisoteada. No se diga, hermano, si llegan a casarse. Si ahorita que andan ahí gustándose, si ahorita que andan en novios, la iglesia está hablando mal de ellos porque se conducen mal. Su dignidad, hermano, su respeto se va perdiendo. Y luego se diluye como agua. Se fue el respeto. Luego quieren pararse, quiere predicar, quiere enseñar. La iglesia. Oye, pero si estudió para pastor. Sí, pero yo lo vi como andaba de novio. Sí, pero yo lo vi como esto. Yo lo vi como trataba a las señoritas de joven. Yo lo vi. Yo escuché cómo les hablaba. Yo supe cómo andaba de volado. Y la iglesia, hermano, le falta el respeto. Aunque se haya preparado como se haya preparado. Pero si no tuvo un noviazgo, como dice la Biblia, no tiene respeto. No lo tiene, hermano. Inciso, la letra D, El noviazgo debe ser digno, digno, distinguido, noble. Dignidad habla de honor también, hermanos. Y acá si nada más lo voy a leer para no dejárselo al pastor. El noviazgo debe de ser digno, como corresponde a un hijo de Dios. Número dos, como corresponde a un miembro de la iglesia, como corresponde a la piedad. ¿Sí? El noviazgo, hermanos, debe ser digno, como corresponde a un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, hijos de Dios. Jóvenes, ustedes también son hijos de Dios, por lo cual, como son hijos de un rey, deben conducirse como hijos de rey. Deben tener un noviazgo como hijo de un rey, como alguien digno, como alguien de respeto, como alguien honroso, como alguien que tiene honor, como alguien que tiene dignidad. Así debe de conducirse mi hijo, mi hija. Durante el noviazgo, hermanos, así debe de ser, tener mucho cuidado, porque tenemos, hermanos, una responsabilidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso nos da una posición. Lo mismo en la iglesia. Dice como corresponde a un miembro de la iglesia. ¿Qué dice cuando anda la parejita estas? Cuando esta parejita hizo algo malo en el noviazgo, ¿qué dice la gente? ¿Y eso que va a puerta abierta? ¿Sí? No podemos decir, no, a la iglesia no le interesa, yo ando de novio, no hay problema. No, no, no. A la gente sí le interesa. Por eso mismo, como tenemos una posición, somos hijos de Dios, estamos asistiendo a esta iglesia, entonces, uy, sí, la iglesia puerta abierta, lo más grande. No, no, no es por eso, hermano. Es porque es la iglesia local. Es la iglesia que Dios compró. Como es la iglesia puerta abierta, puede ser otra iglesia, hermanos. Pero tenemos nosotros un lugar donde nos reunimos, un lugar donde la gente nos conoce, como la gente sabe, ah, el hermano Fidel, sí, va a puerta abierta. Ah, ¿de dónde es? Ah, de tal iglesia. Ah, y eso que va a puerta abierta. ¿A quién le echan luego? A la iglesia. A la iglesia, hermano. Como corresponde a la piedad. Es el ejercicio de la fe. Son los pies, hermano, la piedad. Son los pies de lo que nosotros profesamos. Y el noviazgo debe de ser ordenado. La letra E, el noviazgo debe de ser ordenado. Mire, para terminar, nada más voy a ver esta letra de la letra E y lo vamos a dejar en el punto número 3. En un contexto, debe ser un noviazgo ordenado. Joel 2.16, hermanos, si lee, por favor. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. El noviazgo debe de ser ordenado, en primer lugar, hablando en un contexto de prioridad. Dios está poniendo juicio, hermanos. Ahí en este pasaje, en el contexto, Dios está poniendo juicio y las cosas están muy en serio. Y entonces hace convocar Joel a todo el pueblo. Los hace reunir a todos, incluyendo también a los recién casados. También ellos tienen que venir. ¿Por qué? Porque hay una prioridad. Está bien que no se van a la guerra porque son recién casados, están en la luna de miel. No pueden hacer eso, pero estando en casa, sí deben de venir a esta reunión. ¿Por qué? Porque es prioridad. Hay prioridades, hermano. Hay prioridades. ¿Para qué poner de novio a un joven, a una señorita de cierta edad, si todavía no ha estudiado? Si todavía no sabe desempeñarse en el mundo. Si todavía este joven no sabe cómo mantenerse. Si sabemos que no está estudiando, si sabemos, hermano, que no quiere estudiar porque ya le anda por casarse. Si se casa, hermano, ¿qué le espera? Irse a trabajar cargando. Le espera irse a trabajar de albañil o de ayudante que gana menos todos los días. Hermano, hay prioridades. La prioridad, debemos de pensar, la prioridad para mis hijos, ¿es el noviazgo o es el estudio? ¿Cuál es la prioridad? ¿Su hija, su hijo, hermanos, está en edad para que tenga una amistad, una relación con alguien? ¿O la prioridad es que estudie? Hay prioridades en las cuales tenemos que... Si su hijo, por decir así, se recibió de médico, estudió medicina, pero hoy en día, pues, por lo menos hay que estudiar una especialidad. Bueno, van a ser otros 3 años más. Pero ya le anda por casarse, se quiere casar. Y se casa. Se casa, por decir así, a los 24 años. Pero tiene que irse otra vez a estudiar otros 3 o 4 años más. Una especialidad. ¿Qué va a pasar? Deben de saber, ese matrimonio, si se quieren casar, deben de saber que ya no van a tener todo el tiempo para ellos. Ese joven, ese doctor o esa doctora que quieren estudiar una especialidad, ¿qué va a pasar? Tiene que dejar al esposo o a la esposa en la casa e irse a estudiar. Ya no van a estar el tiempo juntos como ellos esperaban. Ellos deben de saber, hermanos, si quieren pasar eso así, o mejor, espérame, terminamos a los 27, 28 años, y entonces sí, nos casamos. Pero deben de saber cuál es la prioridad. ¿Es la prioridad casarse? ¿O es mejor terminar de estudiar como es debido? ¿Ya está la casa? ¿Ya está cómo van a subsistir? Hay prioridades, hermano. También está hablando, el noviazgo ordenado debe de ser en un contexto de autoridad. Efesios 6 del 1 al 3, ahí hermano, dice Efesios 6 del 1 al 3, ¿qué dice, hermano, por favor? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es por orden, hermanos, hay prioridades y también luego hay autoridades. El noviazgo que Dios instituyó debe de ser, hermanos, llevado a cabo también bajo la autoridad. Respetar a las autoridades. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener el respeto a los padres? Porque dice el versículo ahí que esto es justo. Que esto es justo. Hermano, es que es justo. Jóvenes, es justo. Los padres nos han cuidado, los padres nos han mantenido, los padres nos han llevado de aquí para allá. Los padres quieren lo mejor para nosotros. Es justo que ellos cuiden de nuestro noviazgo. Y también, hermanos, en un contexto de orientación. Ahí el versículo 13, 17 habla de hebreos, habla de los pastores: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermano, estamos en una situación ahorita, queremos, usted y yo como padres nos encontramos, o los jóvenes, quieren tener una amistad, quieren tener un noviazgo. No hay yo cómo hacerle. Ya oré y no sé. Hermano, ahí está el pastor. Ahí está para aconsejar. Ahí está para que nos ayude. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una oración. Ya es tarde. Vamos a terminar. Gracias por su atención, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a terminar, por favor. Es tiempo de iniciar nuestro servicio. Bien, hermanos, espero que no dimos tiempo para preguntas, pero la próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar. El pastor va a continuar un poco más acerca del noviazgo y también se va a estudiar acerca de con quién no debemos de casarnos. Con quién no debemos de casarnos y algunas cositas ahí muy, muy interesantes con el favor de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y confiando, Señor, que tu palabra pues nos ayude a reflexionar y sobre todo a poner en acción, Señor, y cambiar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, modificadas en nuestra vida. Di tú, Espíritu Santo, todas aquellas cosas que yo no supe y que yo no pude decir y aplica la enseñanza a los corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.